¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. El día jueves 16, de julio, cuando son las 20 horas, estamos partiendo una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Aquí estamos siempre para comentar algunas cositas. El 11 de julio recién pasado, por ejemplo, se cumplieron 49 años de la nacionalización del cobre que realizó Salvador Allende, que constituyó la transformación económica, política y social más importante del siglo XX en Chile. Codelco controló el 100% de la producción de la gran minería del cobre. Con la posterior desnacionalización, las grandes mineras mundiales que explotan los nuevos ricos y yacimientos de cobre de Chile controlan en torno al 70% de la producción. A pesar de esto, los recursos del cobre y particularmente de Codelco han sido fundamentales en el funcionamiento de la economía chilena y para enfrentar muy parcialmente las demandas sociales. En relación a la pandemia, aunque en forma tardía, se ha acordado un plan de 12.000 millones de dólares para ser usado en 24 meses, sobre la base del proyecto elaborado a solicitud del Colegio Médico para financiar este plan. Se contempla usar los fondos soberanos que Chile mantiene en el exterior, que eso a lo mejor la gente no lo sabe, por eso lo menciono, y financiamiento externo solicitado por el Estado chileno. O sea, vale decir que Chile tiene ahorros afuera del país que se han podido lograr, y por eso que lo menciono, estos fondos soberanos se han formado fundamentalmente con recursos apostados por Codelco. Esa es la importancia que tiene Codelco. O sea, por las empresas nacionalizadas por Allende. Chile puede incrementar la deuda estatal por dos razones. La deuda externa del Estado, porque tiene esa plata, es como decir un aval, es como que uno le pide plata a un banco, pero tengo un depósito a plazo, ¿me entiendes? Entonces, con esa garantía me prestan plata al tiro. Chile puede incrementar la deuda estatal por dos razones. La deuda externa del Estado es relativamente baja, porque los recursos del cobre han permitido financiar el presupuesto estatal y particularmente su componente en dólares. Además, puede obtener financiamiento internacional a bajas tasas de interés porque cuenta con el respaldo del cobre. Esto se oculta en el Chile actual. No está presente en los principales medios de comunicación escritos ni en la televisión. En síntesis, el cobre era y es el sueldo de Chile, como lo denominó Salvador Allende, aunque solo en un 30% ahora. A pesar de eso, dio hasta el año 2010 importantes recursos al país. Ahora está dando pérdidas, pues se han perdido, entre comillas, en los últimos 10 años, la suma nada despreciable de 21.800 millones de dólares. Escuche bien lo que le dije, 21.800 millones de dólares. ¿Qué diría Salvador Allende ahora? Imagínese, con esa suma no tendríamos el problema para haber financiado todo lo que es el estallido social y todos los tiempos de cuarentena, teniendo a la gente tranquila en sus casas. Y, por supuesto, habría habido el impacto mucho menor. Entonces, eso es para que se hagan una idea, queridos auditores, de la envergadura que significa esto. Ahora, vamos con el audio de Antimafia, del periodista Almendras, de Uruguay. ¿Lo tenemos? Buenas tardes, amigos de La Verdad, una alternativa, amigos de Puente Alto, Claudio, María Cecilia y toda la audiencia de este programa que semana a semana, desde el corazón de Chile, de Santiago, tienen la más valiosa tarea de comunicar, despertar conciencias y fundamentalmente informar a la opinión pública sobre los acontecimientos que nos llevan a entender una humanidad complicada y nos llevan también a entender que tenemos que contribuir o dar nuestro granito de arena, cada uno en su lugar, para solucionar, para dar solución o para generar conciencia, para dar solución a diferentes temas, temas que son estrechamente relacionados con la convivencia humana. Chile en este momento no necesariamente vive situaciones óptimas en cuanto a la condición, a la convivencia humana, a la situación política, a la situación social. Estamos viendo día a día los videos y las represiones constantes que se viven. Hace algunos instantes veíamos un material que nos enviaron precisamente ustedes sobre una represión en Valparaíso. Por lo tanto, son situaciones que verdaderamente preocupan al pueblo chileno y nos preocupan a nosotros desde el Uruguay, desde el Río de la Plata, que seguimos atentamente estas situaciones que, por supuesto, recriminamos y responsabilizamos al gobierno de Sebastián Piñera, todo este desborde de represión marcado y de difícil invisibilización, porque evidentemente esto está recorriendo el mundo. En ese contexto, entonces, nosotros también acá en Uruguay, si bien no se viven estas situaciones, el gobierno de Luis Lacalle Pou mantiene una postura en apariencia equilibrada y donde no hay desbordes represivos, a pesar de que quizás hayan algunos hechos aislados que visibilicen una actitud autoritaria en alguna medida, que obviamente será apoyada por el marco legal que da en este momento una ley, la ley de urgencia, de urgente consideración, que fue aprobada recientemente a nivel de la Asamblea General, a nivel primero de la Cámara de Diputados, después de la Cámara de Senadores, y en consecuencia se aprobaron una serie de artículos que comprenden o que involucran a la seguridad pública. Una seguridad pública que ya desde sus comienzos, como les decíamos oportunamente, en tiempos anteriores a la etapa electoral, a las elecciones nacionales, el senador Luis Larrañaga había, Jorge Larrañaga había planteado una reforma de la Constitución donde era subrayado el aspecto vinculado a la represión, el aspecto a la criminalización de las causas de las luchas sociales, los allanamientos nocturnos, endurecimiento de las penas, en fin, aspectos que conciernen estrechamente a la seguridad, pero dentro de un contexto, dentro de una doctrina de endurecimiento de represiones y de sanciones penales. Esto generó una movida que oportunamente nosotros difundimos contra la reforma y obviamente finalmente salió el rechazo popular y no se concretó esta reforma en el curso de un referéndum y de un plebiscito que se dio lugar. Sin embargo, asume el presidente Luis Lacalle Pou y esta situación de alguna forma se invierte porque el gobierno, el flamante gobierno de Luis Lacalle Pou, presenta desde el Poder Ejecutivo esta ley de urgente consideración en la que involucran estos temas de seguridad. Bueno, continuamos con el programa. Antes de continuar, a ver, algunas cositas. Este miércoles pasado, recién pasado, fue un día histórico para el comienzo del fin de las AFP. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Pese a la pandemia del coronavirus, la noche de este martes pasado, la ciudadanía se manifestó en un multitudinario casorleo a lo largo de todo el país para respaldar el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Esta presión fue muy efectiva, ya que la moción se aprobó con 95 votos a favor, dos más de lo mínimo necesario, que son 93 diputados. Ahora el proyecto avanza al Senado, en donde 26 parlamentarios de 43 deberán aprobar el proyecto, para luego ser enviado a la Comisión de Constitución para las indicaciones. En caso que siga avanzando, el Senado deberá aprobar nuevamente para que el presidente Piñera lo promulgue. Sin embargo, El presidente puede recurrir al Tribunal Constitucional e incluso vetarlo. Pero claro, como lo ha hecho con muchos otros proyectos, pero el costo político y la presión es tan grande que algunos especialistas creen que es difícil que ocurra eso. Es muy difícil ir contra... Es como seguir ganándose el odio de la gente. Si tiene un 10% de aprobación, va a tener menos aún. Sobre todo considerando que han habido gente, votos de la derecha incluso, porque la necesidad es tan grande que hay votos de la derecha incluso por este proyecto de retiro de los fondos, del 10% de los fondos de pensiones. Entonces, es muy complicado, creo yo, para el gobierno vetarlo. Sería como ponerse la soga al cuello, creo. Ahora se analiza desde la moneda otro movimiento para impedir que siga su curso, que es este proyecto para reemplazarlo por otro, que es el bono para la clase media. Pero los mismos gente de gobierno le ha dicho que ese, de hecho, el alcalde Lavín, la principal carta presidencial que tiene el oficialismo, le dijo que el proyecto era muy malo y que no cubría las necesidades de muchos. Entonces, el gobierno está en una situación bien complicada y se ve difícil que lo puedan vetar o que lo puedan echar atrás. Esperamos que siga adelante y que sea una alternativa de alivio para la gente que lo está pasando muy mal. Este proyecto, esto tendría que ser llevado después a comisión mixta, donde diputados y senadores tienen que votar para así atrasar el proyecto lo más posible y esperando que se levante el estado de catástrofe. El retiro, como es mencionado en el proyecto, está supeditado al estado de catástrofe y en caso de existir, no se podrá hacer efectivo. Si Piñera decide finalmente vetar el proyecto para impedirlo, esta intención, el quórum es muy alto en la Cámara, ya que aumenta a 103 votos. Ahora, respecto de este tema, hay una carta de unidad social al pueblo de Chile, que es muy interesante porque toca toda la temática y me gustaría compartirla con ustedes. El presidente Piñera aseveró ayer: he escuchado el mensaje de la gente. Eso me parece algo conocido, no sé si ustedes también. El 25 de octubre dijo lo mismo: he escuchado el mensaje de la gente. Entonces no es muy creíble lo que en realidad yo creo que son muy pocos los que le creen a Piñera. Y hoy Chile enfrenta un doble desafío: proteger a la clase media y reformar el sistema de pensiones. Anoche el pueblo chileno se manifestó e hizo sentir las cacerolas en todo Chile por el proyecto de reforma constitucional para que los cotizantes de las AFP puedan retirar un máximo de 10% de sus fondos de pensiones. Eso es lo que dice la gente. La encuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades señala que el 68% de los consultados afirma pertenecer a la clase media. De ellos, el 84% afirmó estar a favor de esta medida para ayudar a la clase media, y un 71% de ellos, y un 71% de ellos señaló que retirará su dinero desde los fondos de pensiones. La más reciente encuesta, Pulso Ciudadano de Activa Research, arrojó que el 78,8% de los ciudadanos está de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional para que los cotizantes de la AFP puedan retirar un máximo del 10% de sus fondos de pensiones. Esto es lo que decimos, mientras el gobierno y los empresarios señalan que estamos equivocados. El pueblo, una vez más, no es escuchado. En estos días hemos visto cómo el gran empresariado de nuestro país, en su carta, aún es tiempo de rectificar el rumbo. No solo se manifiesta manifestaron en contra del retiro del 10%, sino que también señala que está incubando una estocada a las pensiones de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Señores empresarios, las y los trabajadores hemos vivido estocados por este modelo económico liberal que ha generado una inmensa desigualdad y precariedad en nuestras vidas. Y este modelo de AFP ha otorgado pensiones miserables a mujeres y hombres que han entregado toda una vida de trabajo al servicio de nuestra patria. Teníamos razón, el empresariado no está contra el retiro del 10% por defender nuestras pensiones, lo hacen para defender sus negocios, las grandes empresas y el capital financiero, porque se toca la columna ideológica del modelo, se les desarma su estructura ideológica y el negociado que hacen con nuestras platas. Teníamos razón, son los mismos empresarios que se coludieron en el caso de Confort, los pollos, etcétera, los mismos que se repartían utilidades mientras hacían acogerse a sus trabajadores al plan de emergencia del empleo, obligándoles a utilizar sus fondos del seguro de cesantía, los mismos que hicieron fiestas en crucero para celebrar cumplir metas financieras y los mismos del incestuoso maridaje entre política y dinero, caso Penta y Sokimich, que llevaron ayer sus negocios a la política y pretenden hacerlo hoy, pauteando a los diputados y senadores de cómo deben votar. Los empresarios no tienen calidad ética para dirigirse al pueblo y decir qué debemos hacer con nuestros dineros. Simplemente no queremos sus escuras y especulativas maniobras en nuestros dineros que solo nos ha hecho perder rentabilidad. Teníamos razón, el gobierno no ha escuchado al pueblo, ha escuchado a los empresarios. Llamamos a todos los diputadas y diputados, senadoras y senadores, que no se hagan parte de esta maniobra de presión que sentará el claro precedente que los empresarios dirigen al país y hacen las leyes a su favor. Hacemos un llamado a que mantengan su votación en el proceso que viene y no se sometan a presiones que afecten su voluntad y conciencia. Ustedes ejercen un poder mandatado por la ciudadanía y se deben a sus electores, que en tiempos de crisis solo estamos haciendo uso del legítimo derecho dentro de las facultades que la ley otorga. El 10% es un derecho a derogar el decreto 3500, Unidad Social. Nosotros siempre hemos dicho que los empresarios son los que mandan en este país, y eso pueden o no creerlo muchos, pero a mitad de semana salió en el Mercurio una carta dirigida a los parlamentarios de los empresarios, prácticamente es una verdadera amenaza. Es absolutamente inaceptable. Todos los empresarios, la Confederación del Comercio, todas las confederaciones de empresarios distintas firmaron esa carta y salió en una página completa del Mercurio. Es realmente inaceptable que abiertamente ya, porque antes era un poco más recatado, un poco más velado, ahora es abiertamente así, lo dicen y gritan. La otra vez salió, y es otra prueba más de lo mismo que estamos hablando, la otra vez salió el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, el empresario Juan Sutil, que ha sido hablando desde la moneda. ¿Cómo es posible que un empresario hable desde la moneda, que es el lugar de gobierno? ¿Cómo es posible que el gobierno le permita una cosa así? ¿No es una evidencia acaso de que ellos mandan y que ellos son los que mandan y que el gobierno es un títere que les obedece en todo lo que ellos piden? ¿Acaso no fue el mismo Juan Sutil que le estamos mencionando el que cuestionó el caso de esta profesora en Antofagasta que salió digamos, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de la profesora que se llama María Angélica Ojeda González, una profesora jubilada y enferma que pidió disponer de una parte de sus fondos para sanarse y evitar que le quiten su casa por una hipoteca impaga, pues su pensión no le permite pagar el dividendo. O paga el dividendo o come, una de dos, no le alcanza para las dos cosas. Entonces la Corte de Apelación Antofagasta falló en derecho, amparado en la Constitución, que defiende el derecho de propiedad, ¿cierto? No es una Constitución que nos guste, pero estoy diciendo lo que dice la Constitución. En este caso, el derecho a propiedad del ahorro de los trabajadores que se supone que es del trabajador. Sin embargo, el señor Sutil dijo que la Corte Suprema debe corregir ese grueso error. Eso es absolutamente inaceptable y una otra muestra más de que los empresarios constituyen un suprapoder que está por sobre el gobierno ya en forma descarada. Lo menciono solamente para que avalar lo que le estoy diciendo, nada más que por eso. Bueno, queridos auditores, antes de entrar en el tema, un comentario muy breve, dos palabritas. Hoy día es 16 de julio. Aquí en Chile, el mundo católico celebra a la Virgen del Carmen. Una Virgen que supuestamente bendice a los ejércitos, que protegió a Chile en la guerra, del Pacífico. Se supone que es la patrona de Chile. En realidad, esa es una versión, la Virgen como representante de Dios, lo menciono, es una versión de un Dios falso, y por ende una Virgen falsa. Una Virgen que se adora, es muy cómoda porque se adora en procesiones, se adora muy fácilmente, digamos, no le hace daño a nadie. Es una Virgen cómoda porque nadie no amonesta, no dice nada. Se le reza solamente. Entonces, una Virgen inerte, cómoda, que no nos dice nada, que nos saque de nuestro mundo, nuestro quehacer, nuestra cotidianidad. Entonces, nos permite conseguir con nuestras aberraciones, nuestra ignorancia y nuestros egoísmos. La verdadera Virgen apareció en Peña Blanca, Villa Alemana, Chile, y tal como ella misma lo dijo, fue el país donde fue más mal recibida. Fue rechazada por decir la verdad de los sacerdotes, a quienes denominó cloacas de impureza y a quienes llevan muchas almas a la perdición. Este es el verdadero mensaje, cierto, claro, contundente, que hizo que los sacerdotes en ese entonces, que tenían mucho poder, tanto así que en ese momento, cuando vino Juan Pablo II, no lo dejaron ir a Peña Blanca. Él fue a Valparaíso y quería ir a Peña Blanca, no lo dejaron ir. Se preocuparon de desprestigiar, anular e invisibilizar esta aparición, y lo poco que se pudo decir de ella en los medios fue buscar ridiculizarla, especialmente a partir de lo que ocurrió con el vidente. Entonces se escondieron sus principales mensajes relativos al próximo retorno de Jesucristo, la apostasía y la crisis de la iglesia, la repetición del mensaje de Fátima, entre otras muchas revelaciones. Eso es algo que le quería comentar como parte del día 16, el día de hoy, que es 16 de julio. Bueno, queridos, a ver. Una pregunta a los extraterrestres sobre por qué ellos no incentivan, por ejemplo, a los científicos terrestres. La respuesta de ellos fue: el prisionero que ha aprendido a amar la cadena se horroriza frente a la belleza de la libertad. ¡Qué tremendo mensaje! Realmente espectacular. Estamos tan acostumbrados a ser sometidos que la posibilidad de liberación nos da miedo. Eso es lo que quieren decir ellos. Nos queda claro que un comentario, digamos, que como las universidades moldean, preparan las mentes, por ejemplo, de los jóvenes, para que una vez recibidos con su título, el titiritero, que es el anticristo, los maneje a su antojo. El alma no digiere ese veneno. En pocos años, la personalidad queda intoxicada. El individuo se transforma en un títere de madera que contesta automáticamente a los estímulos sociales planeados por los titiriteros ocultos. Reacciona con desprecio ante los mensajeros de la verdad, y aunque sospechen que la cura está en el cáliz que ellos traen, contestan sus llamadas tomadas con ingenua arrogancia y rechazan beber la copa de la salvación, o sea, la copa de la libertad. Con el alma domesticada por sus enseñanzas mentirosas, los límites de la lógica materialista son las riendas de sus razonamientos, los cuales logran superar el cerco de sus rudimentarias competencias. Queda claro en esta respuesta cómo las universidades moldean, preparan las mentes de los jóvenes estudiantes y bueno, nos meten en el sistema, lamentablemente. Ahora, esto era un comentario, una cosa, una reflexión sobre esta pregunta y esa respuesta, que la encontré realmente espectacular, como que me paralizó. Ahora, respecto al tema extraterrestre, existe una campaña desatada, pero más que nunca, pero espectacular. Yo soy asiduo visitante de YouTube, estoy metido en varios canales de YouTube, y de verdad estoy impactado con la campaña que existe contra el fenómeno extraterrestre, que ha sido siempre brutal, pero hoy día ya sobrepasó todos los límites. De eso vamos a conversar un poco. Pero parece que tenemos una pregunta de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. Don Claudio, acá de parte de Josefina Martínez. Interesante su programa. Entonces, este personaje, la Virgen, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su relación realmente con la Iglesia? ¿O la Iglesia? ¿Y por qué la Iglesia manipula a la gente con estos personajes? En el caso tal como usted lo está planteando. Querida auditora, no sé si le entendí bien la pregunta. Lo que le estoy tratando de decir, que la Virgen del Carmen es una manera, como la han figurado aquí, la armaron como una forma de adorar a la Virgen, de seguir a la Virgen sin ningún compromiso, porque siguen una procesión, una estatua, la veneran, le rezan, no hay compromiso, no hay nada, yo salgo de ahí y después me vuelvo un despiadado como siempre. En cambio, la verdadera Virgen, la que se apareció, la que ellos rechazaron, esa nos amonesta, nos dice que estamos por el camino equivocado y nos pide que enderecemos el camino. No nos obliga, por supuesto, Dios nunca obliga. Pero, entonces, esa es la diferencia que yo quiero marcar. La Virgen que nos vende la Iglesia, establecida la Iglesia Católica en este caso, es una Virgen falsa, esa Virgen cómoda, que no dice nada, que es una estatua de yeso que se adora. Qué fácil adorar uno así y después me vuelvo un demonio, ¿cierto? Después que termino de adorarla, me voy a mi casa y sigo siendo un despiadado. Sigo aplastando a la gente, sigo haciendo cualquier cosa. En cambio, la verdadera Virgen, la que se apareció en Peña Blanca, que es reconocida por gente de otros países y muy poco por la gente de Chile, esa Virgen da mensajes que son incómodos, da mensajes que desnudan a los sacerdotes, que los dejó, que en ese momento parecía ridículo lo que decía, pero ahora nos damos cuenta que tenía razón, porque los sacerdotes ahora nadie los puede ver porque son casi la mayoría pedófilos. Entonces, la Virgen dijo la verdad, vino a decir que lo que estaba pasando. Es como cuando una madre ve que sus hijos están haciendo desorden y tienen un caos, ella los amonesta, les llama la atención, están equivocados, por ese camino van mal. Ese es amor, no es otra cosa, porque una madre lo hace por amor. Una madre enmienda el rumbo de sus hijos por amor. Y eso es lo que vino a hacer acá la madre, la verdadera Virgen. Y esa Virgen le incomoda a los sacerdotes, por eso que la desecharon. Eso es lo que estoy tratando, lo que traté de ejemplificar y hacer esa, marcar esa diferencia. Correcto, sí mencioné, cloacas de impureza, los llamó a los sacerdotes y más, incluso los maldijo. Entonces pensaron que era obra del demonio y todo lo contrario. Los demonios son ellos, los que llevan las almas, y ellos que son impuros y que son pedófilos. Eso era lo que les trataba de decir. Ahora, le estaba diciendo, para retomar lo que estábamos conversando, le estaba diciendo de que este tema extraterrestre ahora, con motivo, debido a la gran cantidad de avistamientos que se están viendo por todas partes, los que llegan a tal punto que la gente común y corriente, que ni siquiera es asiduo al tema, está hablando de ello. Se ha desatado una campaña, o más bien el dicho, más bien dicho, el poder desató una campaña mediática a todo nivel que se refleja en YouTube, especialmente, donde hemos visto una cantidad de videos hablando todo tipo de estupideces e imbecilidades del tema. Y por eso que quiero tratar de aclarar un poco desde nuestra visión qué es lo que ellos dicen. Para conversar ese tema tenemos un audio que es muy breve y una vez que lo escuchemos lo vamos a comentar. ¿Vamos con el audio? Bienvenidos a Noticias Ocultas X. El video de hoy va a ser breve. ¿Vieron que el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ubicado en Virginia, hace unos días publicó unos videos de ovnis, confirmando la veracidad de esto? Es decir, confirmando la veracidad, la existencia de los ovnis, los supuestos alienígenas. Ovni significa objeto volador no identificado. No quiere decir que sean alienígenas. Qué casualidad que todo esto se da justo con la pandemia, se da justo con todas las luces que se ven en todo el mundo, yo mismo las veo. En Argentina pasan entre las 7 y las 8 p.m. Lucecitas, lucecitas para acá, para allá, por todos lados. Justo se da este fenómeno cuando se cancelaron los vuelos, cuando somos víctimas de un virus y cuando todos estamos encarcelados en nuestras casas. Va, a nosotros, porque a los prisioneros en Argentina los están liberando. Tema que voy a tocar en otro video. Mientras yo digo esto, ustedes estarán viendo videos de los ovnis compartidos por el Pentágono. Videos muy, muy, muy cutre. Muy cutre. Pésimos. Es decir, con la tecnología, con todo lo que hacen con Hollywood, con las películas, podrían haber hecho una simulación o mostrar algo de mejor calidad. Cuestión que no solo queda ahí, no queda solo en la confirmación del Pentágono, sino que Japón ya se está preparando militarmente con aviones y con barcos especiales para esta supuesta invasión. Parece una película, pero estamos viviendo una película en la cual nosotros somos... ¿Qué seríamos? Actores no, porque actores son los que mienten con toda esta farsa. Seríamos los espectadores en primera persona. Esto sería una especie de... no 3D ni 4D, una especie de 5D. Que trasladan todo este montaje a la vida real. ¿Para qué? Para seguir produciendo esta crisis del miedo mundial, el pánico, rompiendo la psicología, como la gente ya está encerrada, asustada, que el coronavirus no va a matar. Y ahora te mandan los ovnis. Parte del proyecto Blue Beam, ya hice un video de eso, lo puedes ver, dejo la tarjeta por acá, que el proyecto Blue Beam consiste en generar más miedo a la población, en someterla tras una supuesta invasión de alienígenas, o una supuesta llegada de Cristo, de deidades, de un montón de cosas del cielo. Y es real, es tecnología holográfica, que ya fue utilizada en cientos de ocasiones. Inclusive, aviones que pasan, que nosotros vemos pasar y oímos, no son aviones reales, sino que son simulaciones. Entonces, acá entra en juego la verdadera realidad. Lo que vemos es real, no es real, son hologramas 3D, son drones pasando. ¿Qué carajo es? Lo que te digo... Este video va referido para que no tengas miedo, para que no te comas el verso. Si ellos hacen una jugada así para seguir asustando y destruyendo a la población mundial, para dar comienzo a su nuevo orden, ¿por qué? Porque ellos te generan la crisis para después darte la solución. ¿Y la solución cuál va a ser? El nuevo orden mundial. Entonces crean una pandemia, van a crear guerras, van a crear esta crisis económica mundial, van a crear una supuesta invasión alienígena, que repito, parece de película. ¿Para qué? Para que la gente se vuelva loca, para que rompan la psicología de las personas y así mañana lleguen con la solución del nuevo orden mundial. Van a decir, tras todo esto que pasó, es necesario de que nos reorganicemos y generemos un nuevo orden mundial. Con un único gobierno, una única moneda, una única religión, el microchip instalado en las manos, porque quieren eliminar el dinero físico por ser supuesto propagador de virus. La razón por la cual crearon esta falsa pandemia fue para eliminar el dinero físico, aparte del plan del miedo, para poder imponer el nuevo orden mundial. Así que nada, simplemente quería avisarte esto, Japón se está preparando para una supuesta invasión alienígena, que es una farsa. Te aviso para que estés preparado y no caigas en ese juego. Quizás vos lo sabías, pero mucha gente que ve este video quizás no sabía de este tipo de tecnología y de este plan. Por lo cual decidí igualmente ponerlo en el canal, para que estén alertas y no se coman el verso que no son alienígenas. Por favor, se los pido. Simplemente eso. Mi nombre es Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X. Nunca vives en una bola, las demás rotando a 1600 por hora. Tú que ya no crees en lo que... Bueno, ahí teníamos el video para comentarle, hay muchos elementos para comentar ahí, porque está lleno de ese tipo de videos de medias verdades y hay mucho engaño justamente para desvirtuar el tema, porque cuando hay tantas versiones encontradas, la gente finalmente, y ellos lo saben, el poder, optan por no creer nada. Entonces, antes de comentar el video, vamos con una pregunta a nuestros auditores. ¿Cuál sería el objetivo de este aumento de la visita de los alienígenas en los últimos días en diferentes lugares del mundo? Pregunta Daniel Mesa, en Estados Unidos, en México. ¿Por qué nos observan tanto? ¿Qué quieren de nosotros? Si supuestamente tienen una tecnología mucho más elevada. ¿Qué podrían aprender de este pueblo, de esta civilización tan básica como la humana que se destruye una a otra y se aprovecha el avance de entre todos? ¿Cuál sería el objetivo de los alienígenas de venir a observarnos, don Claudio? Muy buena su pregunta, querido auditor. A ver, el contacto extraterrestre, o sea, los extraterrestres han estado en nuestro mundo desde miles de años atrás. De hecho, hay registros en en los Vedas, en los Upanishadas, en la Biblia, sin ir más lejos. J.J. Benítez, un periodista español que es una autoridad en el tema OVNI, dice que la Biblia es el mejor libro de ovnis que existe, por decir algo. Pero hoy, desde hace aproximadamente 75 años, que el hombre está usando la energía nuclear, están presentándose con más y más frecuencia, porque ellos respetan nuestro libre albedrío, pero no van a permitir, por orden superior, o sea, por orden de la voluntad divina, no van a permitir que nosotros, en nuestra locura, destruyamos el planeta. Por eso que están cerca nuestro, por eso que están vigilándonos. Y como estamos siendo aplastados, todos el pueblo, ellos quieren ayudarnos, ellos quieren contactarse con la humanidad para decirles la verdad, cuál es su objetivo, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que quieren? Y como el mal lo trata de impedir, porque el mal le tiene miedo a los alienígenas, a los seres extraterrestres, porque ellos saben que el único poder que les puede quitar el control de la humanidad son justamente ellos. Entonces ellos han empezado una campaña de avistamientos cada vez más masivos, verse en cada día más parte, primero a 10 personas, a 20 personas, a 100 personas, a 1000 personas, y así, cada vez más, de manera tal de que le perdamos el miedo. Y una vez que les perdamos el miedo, que nos han inculcado a través de Hollywood, a través de distintas cosas, ahí ellos podrían acercarse a nosotros, ahí contactarse y bajar, y de esa manera el poder perdería su poder, y existen muchas posibilidades de que la humanidad tenga un verdadero cambio. Entonces, el contacto extraterrestre es un fenómeno tremendamente positivo, especialmente para el pueblo que está aplastado. Porque hoy día estamos aplastados, el próximo año vamos a estar más aplastados, y el subsiguiente más aún, y eso es una cosa lógica. Mire para atrás cómo estábamos hace 5 años, cómo estábamos hace 10 años. Hoy día estamos cada vez peor, y cada vez nos damos cuenta más y más que al gobierno le importa un pucho, y no estoy hablando particularmente de este gobierno, a todos los gobiernos le importa un pucho lo que nos pasa a nosotros. Esa es la realidad, y usted, querido auditor, lo sabe. Entonces no nos engañemos, esa es la posibilidad y la esperanza que tenemos, el contacto extraterrestre que se va a producir pronto, y es la gran esperanza que tiene la humanidad, porque la solución no va a venir por la oposición, la solución no va a venir por Estados Unidos, ni va a venir por Rusia, ni por ningún lado. La solución viene desde el cielo, no hay otra. ¿Tenemos otra pregunta? Claudio, según lo que usted me está planteando aquí en la radio, dice Florentina Guzmán, todo lo que es el sistema mundial se va a caer prontamente, economía, religiones, televisión, medios de comunicación, que nos mantienen dominados, estúpidos y brutos, planteándonos un orden mundial, una futura de colocar un chip, un neurochip para manipularlo. Y el objetivo de esto finalmente, ¿qué es, don Claudio? Reducir la población, mantenernos idiotas, controlarlo. Y es verdad, la segunda pregunta, que Bill Gates, el dueño de Microsoft, planeó esto del coronavirus allá en 2017, porque estuve leyendo un artículo que decía que Bill Gates ya estaba probando lo que era una simulación matemática, computacional, lo que iba a pasar con el coronavirus. Por algo él compró la patente del virus. ¿Usted nos puede comentar acerca de este tema? ¿Se acaba el mundo como lo conocemos, el sistema mundial? ¿Quién lo maneja realmente? Hay muchas preguntas, Florentina, en tu pregunta. A ver. Partamos al revés. Bill Gates efectivamente ha estado preocupado del tema de las vacunas, pero él no manda al mundo ni gobierna el mundo. Él es uno de los chicos, él es uno de los que siguen y se muestran, porque los verdaderos poderosos, los que mandan, no se muestran. Pero este está asociado al tema de las vacunas y el coronavirus, más allá de lo que usted pueda escuchar, no fue creado por el hombre. Hay muchos virus creados por el hombre. El objetivo del nuevo orden mundial es el control total de la humanidad y la disminución de la población del mundo, para lo cual han creado virus, una serie de virus. Pero ninguno de los virus que ellos han creado han tenido la capacidad de mutar como este. Nosotros tenemos la información de científicos independientes. La misma CIA le dijo a Trump que el virus este no había sido creado por el hombre, para que no estuviera echándole la culpa a China. Han habido muchos científicos de distintos países del mundo que lo han repetido lo mismo, que no entienden cómo este virus puede mutar tan rápido, y que no han dicho otros que no va a haber vacuna posible si este virus muta muy rápido. Entonces, ojo, que hay mucha información dando vuelta y la mayoría de la información que se da es falsa. Ahora, ¿por qué están tomando el control ellos ante una catástrofe como lo del coronavirus? Porque ellos, lo dijo Rockefeller, que es uno de los grandes, o que era uno de los grandes, el 2001. Solo falta una crisis y nosotros impondremos el nuevo orden mundial. Entonces, aprovecharon la primera crisis y lo impusieron. Y el control, y ha sido el control, el objetivo de ellos, de los poderosos, es disminuir la población del mundo y tener un país, un mundo de amos y esclavos. Y nos quieren, con el control mental que hemos hablado en este micrófono muchas veces, quieren transformarnos en robots. Y hay muchas cosas que ese tema lo hemos tratado muchas veces, con el HAR, con las Torres Gwen, con las ELF, y después con el 5G, nos van a tener como robots. Ese es el objetivo de ellos. Entonces, no hay rebelión posible, porque va a ser muy fácil manejarlo. Que imagínense cómo será de fácil manejar robots. A todo el que se rebele, tal como está establecido en las leyes de las piedras guías de Georgia, que están en el condado de Elberton, en Estados Unidos, del año 80, dice que hay que mantener la población en 500 millones de habitantes, dice que hay que eliminar a todo el que no produzca, que no sea productivo, significa eliminar a los viejos y a todos los enfermos, significa que a todo el que disienta, que se rebele, también será eliminado. Eso es el nuevo orden mundial. Ese es lo que ellos llaman la edad de la razón. O sea, no somos más humanos, somos robots. Eso es lo que ellos quieren. Y esto es impulsado por el anticristo. Y el anticristo es el grado de dificultad que viene para el final de los tiempos. El anticristo va a buscar engañar a la gente que sigue a Dios, o que, aunque no crea en Dios, hace la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente que hace la voluntad de Dios y ni siquiera es creyente. Por ejemplo, gente que hace, que nos hemos encontrado, que está en las campañas de ayuda al pueblo, que se sacrifican de una manera impresionante, que se entregan por entero, que cuando uno sabe lo que ellos hacen, uno prácticamente se pone a llorar y se conmueve. ¿Cómo se entregan? Y muchos son ateos. A Dios no le importa eso. Esos son gente que Dios quiere y que Dios va a proteger y que Dios espera. Esos son seguidores de Dios, no los que se golpean en el pecho y que siguen a un pastor o a un sacerdote. Eso no. Los que hacen la voluntad de Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque estuve desnudo y me vististe. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y me fuiste a ver. En fin, eso es lo que nos pide Dios para ser dignos herederos de su reino. Entonces, no nos pide que tengamos, sigamos una religión. No nos pide que, ni siquiera que creamos en Dios. Nos pide que hagamos su voluntad. Y mucha gente, verdaderos gente, justos, llamémoslo así, siguen la voluntad de Dios, aunque sean ateos. Esos son los que Dios ama, los que Dios protege, los que Dios va a proteger ante lo que viene, la purificación y la selección, la separación del trigo y la cizaña. Es el final de los tiempos, se acaba el paradigma que tenemos, se produce una, llegan energías muy fuertes desde el centro de la galaxia que producen esta separación. Los buenos se ponen más buenos y los malos se ponen más malos. Y usted ha visto cómo está la maldad hoy día. Usted ha visto cómo la gente hace el mal de manera descarada. Hemos visto crímenes horribles a nivel mundial que no nos caben en la cabeza. Hemos visto aberraciones de todo tipo. Hemos visto que en países se entierran familias completas vivas. Hemos visto cómo se hace lo que se hace con los niños en países de Oriente. Horrible, horrible. Eso que compran un niño de 2 años para un uso horrible, un uso degenerado, un uso, pero ya que no tiene, y después lo desechan como si fuera un muñeco de goma o un, no sé, un juguete. Es que si es que ya eso no tiene nombre, eso ya no tiene calificativo, no encuentro la palabra para decirlo, no, mi vocabulario es muy limitado, no hay palabras para eso. Entonces ese tipo de cosas, esa maldad extrema que hace que se le saquen sangre a los niños, que le saquen los órganos, que el negocio sea lo principal, el dinero, vender órganos a los países del primer mundo, son $50,000 mínimo un órgano, a países ricos. Entonces, ese tipo de cosas es la maldad a que hemos llegado, y la maldad es la principal y la más fuerte evidencia de que el retorno de Jesucristo está pronto. Esto tiene que terminar, ya no va para más. Esto se tiene que terminar. Incluso he escuchado yo a gente informada, gente atea, que se informan en distintas partes del mundo, de noticias, de lo que pasa aquí, allá y allá, y sin creer ninguna cosa, sin leer ninguna sola profecía, ellos dicen, como cosa lógica, esto tiene que terminar, esto no da para más. Entonces, ¿qué puedo decir si esto ya no da para más? Existen un montón de gente que se preocupan también, y eso está muy claro en internet, de que de desmarcar todos estos sucesos, estas catástrofes, esta crisis, con el final de los tiempos. Porque hay un poder que no quiere que relacionemos y que no hablemos del final de los tiempos. No quiere, porque le incomoda, le asusta, porque pueden perder el control. Porque la gente, si sabe lo que va a pasar, se puede descontrolar. Eso es el miedo que ellos tienen. Entonces siempre buscan evitar que se sepa o que se piense que es el final de los tiempos. Esto lo hemos hablado también acá. ¿Cuántas veces se dijo que científicos que decían que este coronavirus, no, algunos locos lo relacionan con el final de los tiempos? Nosotros somos los locos que lo relacionamos con el fin de los tiempos porque sabemos que este virus no fue creado por el hombre, no solo por los mensajes del cielo, sino porque hay mucha evidencia y muchos científicos que lo han dicho y gente seria. Los científicos que están alineados con el poder, por supuesto, dicen lo que el poder dice. Y los que escogen todo lo que, sin colar lo que sale en internet, también se tragan lo que dice el poder. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el engaño está a pedir de boca, está en todas partes el engaño. Hoy día no tenemos que creer nada, absolutamente nada. Ni siquiera me creen a mí, no crean lo que les estoy diciendo. Porque no tienen que creerme. Ustedes crean lo que sienten en su corazón. Si ustedes se conectan, se alejan del mundo que no les ofrece nada y buscan el silencio y buscan a Dios, crean lo que les dices y lo que sientan en su corazón, la sensación, eso créanlo. No me tienen que creer a mí. Solo consideren las cosas que hablamos para que cuando se den, se den cuenta que no estábamos tan equivocados. ¿Tenemos otra pregunta? Esta parte final de este año, ya estamos en la mitad del año, avanzando mucho más. Soy José Luis Rivera. Me llama tremendamente la atención tu programa, muy interesante. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu mirada acerca de esta pandemia? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Qué está pasando también a nivel de la Tierra con la frecuencia Schumann? ¿Nos puede afectar o no nos puede afectar? Veo que eres un tipo muy preparado desde lo espiritual y lo científico, que busca un equilibrio entre ambas cosas. Pero lo que más me llama la atención es que en esta época ninguna religión, ninguna iglesia está hablando del humano. ¿Por qué la Iglesia Católica ya no está en la palestra? ¿Por qué los evangélicos no están en la palestra? ¿Por qué la gente ya no sigue lo espiritual en la iglesia? ¿Será porque Dios está en nuestros corazones? ¿O somos una parte de Dios y Dios está en el interior nuestro? Bueno, la gente, querido auditor, la gente no sigue las iglesias, porque las iglesias no hablan de Dios, pero no siguen sus enseñanzas, no, las religiones siguen al anticristo. Ellos creen que siguen a Cristo, pero en realidad siguen las enseñanzas del anticristo. Lo digo responsablemente y emplazo a cualquier persona a dar las razones por qué la iglesia, las iglesias y las religiones pertenecen al anticristo, no a Cristo. Ahora, lo de la pandemia lo dije también recién en la pregunta anterior, de que esta pandemia fue obra de la naturaleza. Lamentablemente, se ha dicho que esta pandemia, los mensajes del cielo dicen que va a haber una disminución ahora antes de fin de año, y que va a haber una tregua, de manera tal de que, de acuerdo al comportamiento del hombre, vamos a ver si el hombre entendió algo. Y si no, vendrá otra peor, más patógena, más virulenta, para ver si el hombre reacciona. Estamos en el final de los tiempos, lo vuelvo a decir, y por eso pasan estas cosas. Lamentablemente el mensaje del mal, que no quiere que entendamos el final de los tiempos, porque si entendemos el final de los tiempos, vamos a saber que tenemos que enmendar el rumbo y así podemos salvar nuestras almas. Pero el mal no quiere que salvemos nuestras almas. Por eso que no se llena de cosas, para que no pensemos que este virus es de la naturaleza. Para eso. Y así no vamos a seguir viviendo nuestro mundo. Por eso que el hombre está pensando en las guerras. Por eso que el hombre quiere de nuevo potenciar la economía, inyectando 2 billones de dólares. Y así un montón de cosas hay en el mundo que evidencian que el hombre no escuchó y no entendió. Entonces, lamentablemente va a haber una tregua, pero seguramente vendrá otra cosa peor, otra plaga peor, otra peste peor, y también vendrán terremotos y volcanes, porque eso es una serie de cosas que están pasando y que están relacionados con un cuerpo extraño que viene cerca de la Tierra. No va a chocar con la Tierra, pero va a producir influencia. Y esa influencia, querido auditor, va a producir el aumento de la resonancia de Schumann, entre otras cosas, y va a producir la inversión de los polos. Y eso también está descrito en la Biblia. Ahora, antes de terminar el programa, me gustaría comentar rápidamente lo que vimos en el video. En el video criticaban primero las imágenes de la calidad de las imágenes de los ovnis, cuando podrían conseguir otra mejor. Pero lo que no dijo este caballero del video, porque en realidad es el audio, lo saqué de un video. Lo que no dijo es que estos videos eran de hace varios años atrás. Lo están develando ahora. Pero ellos conocen esta realidad hace 70 y tantos años. Y la están revelando ahora. ¿Por qué? Para no quedar en ridículo, por eso lo hacen. Ahora, el hecho que Japón se prepare para una invasión es la cosa más ridícula que se puede decir. Por un lado es una contradicción, porque el autor del audio decía que los seres no son alienígenas. Y por otro lado, dice que Japón se está preparando para la invasión alienígena. Entonces, y eso es lo más absurdo, porque no pelear contra los seres extraterrestres es lo mismo que un niño que pelee con una pistola de agua contra un tanque. Esa es la relación, para que ustedes se hagan una idea. Ellos tienen una tecnología 5.000 millones de años más adelantada, 15.000 millones de años más adelantada que la nuestra. Por lo tanto, si nos quisieran hacer daño, nos hacen pebre. Entonces es absurdo. Ahora, la tecnología holográfica efectivamente existe, el proyecto Blue Beam efectivamente existe. Es un proyecto que alternativo a la segunda venida de Cristo y a una supuesta invasión extraterrestre. Pero los seres extraterrestres nos han dicho que ellos no van a permitir ellos van a reaccionar ante esa supuesta invasión y la van a impedir. O sea, eso no les va a resultar. Ahora, ellos presentan en el audio este tema como que fuera un montaje, o sea, que tanto el coronavirus como un montaje que junto con los ovnis que se ven es otro montaje, o sea, los ovnis entonces no son extraterrestres, porque sí, ¿quién los montó? ¿Quién los puso ahí junto con el coronavirus? Me parece absurdo, tiene muchas cosas y contradictorias. ¿Cómo puede haber, para llenarnos de miedo? O sea, aparecieron los extraterrestres junto con el coronavirus. Ninguna de las dos cosas dependen del hombre, ni el coronavirus, ni los extraterrestres. Los extraterrestres existen, y si no fuera por ellos, ya no existiríamos, porque ellos nos han salvado 7 veces de la destrucción, de la catástrofe. Eso lo podemos conversar en otro programa, con más calma, pero de verdad, si no fuera por ellos, que nos tutelan y nos cuidan, nos ven como pequeñitos, niños que nos equivocamos a cada rato, pequeños infantes espirituales. Ellos nos miran con amor y mueven la cabeza cuando nos equivocamos. Pero ellos están ahí para protegernos, nos tutelan. Y ellos son la esperanza que tenemos. Si no fuera por ellos, realmente no tendríamos mucha esperanza, esa es la verdad. Este mundo, así como va, de verdad, no da muchas ganas de vivir si no tuviéramos esa esperanza y esa certeza de que ellos van a contactar a la humanidad. De verdad, lo digo personalmente, yo lo digo a título personal, si no tuviera esa certeza de que ellos van a venir pronto, yo a lo mejor, no sé qué habría hecho, pero ya, porque este mundo no nos ofrece nada, nada, pero y cada vez nos ofrece menos y cada vez nos va a quitar más cosas. Cada vez da pena a la gente ver a la gente cómo sufre y cada día se conforma con menos y cada día tiene menos. ¿Cómo es posible que estemos luchando por un 10%? Esa es una cosa que a lo mejor no nos damos cuenta. Estamos felices porque existe la posibilidad remota de que nos den un 10% de nuestras pensiones, que es algo que nos pertenece. Y como gran cosa, como si fuera de ellos, se supone que es nuestra, y estamos felices. ¿Se dan cuenta que lo que les digo, que cada día nos conformamos con menos, cuando deberíamos aspirar al premio mayor? Si no puede ser, nos roban y nos roban. Tenemos una pregunta antes de terminar. Claro, acá la señora Guillermina le mando una pregunta. Mire, ¿sabe qué? Todo lo que usted está hablando me parece tremendamente interesante y choca con todo lo que me ha educado durante toda la vida, la iglesia, la religión, etcétera. Ellos hablan del cielo, el más allá y todo lo demás, y hay que ser por acá, pero me he dado cuenta que muchos de los pastores le sacan la plata a la gente, y los de la iglesia, lo único que le venden la pomada a las personas para irse a un cielo que quizás no sé si exista mientras ellos se enriquecen. ¿Por qué las iglesias no sacan todo el oro que tienen en sus templos y se los dan a los pobres? o solamente ocupan a los pobres como nosotros debajo de Mena para reírse, burlarse y sacar adelante sus campañas políticas? Pareciera que en el fondo no le importamos. ¿Qué opina usted, don Claudio? Bueno, ya, como señora Guillermina, tal como lo estábamos conversando, las iglesias y las religiones, y lo digo responsablemente, no siguen a Cristo. Hablan de Cristo, pero ellos siguen en realidad, en sus acciones, en sus enseñanzas, siguen al anticristo. Entonces, por supuesto que ellos hablan de los pobres, pero en realidad hacen campañas, unas campañas ridículas en relación a todo el dinero que manejan. Y les interesa que nosotros seamos ignorantes, no les interesa que sepamos estas cosas. Y las iglesias, cuando si usted le habla de extraterrestres, va a decir que son seres infernales. Sería una contradicción absurda, porque ¿cómo Dios, qué clase de Dios sería que permitiera que los seres infernales anduvieran por ahí haciendo mal? Imagínense que nosotros pudiéramos ir a todos los planetas, con lo malo, con los satánicos que somos, haríamos destrucción e invasión en todos lados. Entonces, es absurdo. Entonces, solamente quienes hacen el bien, solamente quienes tienen altos valores espirituales y altruistas, tienen la capacidad y Dios les permite que anden y tengan la tecnología para visitar otros mundos. Por ley cósmica no puede ser así. Por eso es que el hombre no puede ir más a la luna, porque el hombre bombardeó la luna. Y bueno, eso lo hemos conversado y no tenemos que terminar el programa, querida auditora y queridos auditores. Gracias por sus preguntas. Esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches. Muchas gracias.